Grupo Mate de Playa Vicente presenta Radio Universal con su programa La Radio como Medio para la Educación, con la conducción de la profesora Roxana Mina Joaquín, en los controles la profesora Gisela Mora Matías, como expositores los profesores Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios y Elizabeth Borromeo Mendoza. Y en cabina, como locutor, su servidor, profesor Cornelio Espinosa Sánchez. Muy buenos días, amable radioaudiencia. Estamos transmitiendo desde la cabina del 92.3 de FM, de su estación radiofónica La Universal, ubicada en la calle Centenario número 100 de la ciudad de Playa Vicente, Veracruz, cabecera del municipio con el mismo nombre. ¿Quiénes somos y dónde estamos localizados? La estación radiofónica La Universal está transmitiendo al aire desde el 24 de febrero del año 2001 y está próxima a su primera década de servirle a todos nuestros radioescuchas. Surgió como una iniciativa del Club Progreso, integrado por gente altruista y con deseos de mejorar los servicios de nuestro municipio. Entre estas personas se encuentran profesionistas o personas con algún oficio digno al servicio de la comunidad. Hoy en día, el equipo de trabajo de esta estación lo integran habitantes de Playa Vicente y sus alrededores, quienes buscan tener una estación de radio acorde a las necesidades e intereses de su población, atendiendo a las distintas generaciones existentes. Ahora bien, la ciudad de Playa Vicente, fundada desde 1874, es conocida como la joya escondida de la cuenca del Papaloapan y se encuentra localizada al sureste del estado de Veracruz, colindando con Tuxtepec y Loma Bonita, municipios del estado de Oaxaca, y los municipios de Santiago Xochiapan, Isla y Villa Sueta del estado de Veracruz. En estos momentos son exactamente las 12 del mediodía del sábado 13 de noviembre del 2010, por lo que como cada semana, desde hace 6 meses, llevaremos a cabo una emisión más de La Hora Cultural, el programa favorito de la gente que sabe elegir lo que le ampliará su conocimiento sobre diversos temas del saber cultural universal. En esta ocasión, como se anunció desde la semana pasada y durante los espacios dedicados a la cultura de nuestra estación, se abordará el tema de la radio como medio para la comunicación, el cual se desarrollará bajo la conducción de la profesora Roxana Mina Joaquín, licenciada en educación primaria y estudiante de maestría en tecnología educativa, quien además de conductora de nuestro programa, desempeña su servicio docente en la escuela primaria Rafael Ramírez de Nuevo Izcatlán, municipio de Playa Vicente, Veracruz. Esperamos que este programa sea de su completo agrado y lo dejamos con la conductora del mismo. Gracias, compañero Cornelio. Muy buenas tardes nuevamente a todos los radioescuchas. Hoy, como todos los días, estamos transmitiendo desde su estación preferida. En esta ocasión vamos a hablar sobre la radio educativa y la radio del saber. Agradezco infinitamente el apoyo de mis compañeros que hacen posible esta loable labor, a la operadora técnica, a la licenciada Gisela Mora Matías, muchas gracias, a nuestro gran amigo locutor Cornelio Espinosa Sánchez, compañero, también nuevamente muchas gracias, y a los amigos participantes, a la profesora Elizabeth Borromeo Mendoza, al profesor Rodolfo Villagrana Palacios, y una servidora que día con día está al lado de ustedes, yo, su amiga Roxana Mina Joaquín. Hoy hablaremos precisamente de la radio como medio para la educación. Hablaremos de sus inicios y cómo ha ido evolucionando con la colaboración de especialistas en el área. La radio no siempre debe ser música, entretenimiento o pasatiempo. En los inicios de la radio, los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de deserción o de no asistencia escolar. O por ejemplo, en 1955 se crean escuelas radiofónicas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, las cuales operaron a mediados de los 70. Ahora bien, el porqué de la necesidad de la integración radial. Se resume la evolución histórica de la radio educativa a lo largo de las últimas 5 décadas en las que han convivido las tendencias más participativas con los planteamientos que aspiran a competir con la radio comercial. Pero eso no basta. La radio educativa, en cualquiera de sus formas, ha de orientarse precisamente hacia un objetivo de carácter social y a lo largo de su historia. Lo ha hecho en 3 direcciones diferentes. Primeramente, como apoyo directo a movimientos sociales, como extensión de la instrucción formal y como instrumento para la educación no formal por medio de las radios populares y comunitarias. Muy bien, seguimos transmitiendo desde su estación radial. En este preciso momento vamos a enfocarnos a hablar y a brindarle la participación a nuestros compañeros expertos en la materia, los cuales nos vienen a hablar sobre los inicios y la evolución de la radio. Compañera Elizabeth, bienvenida a este programa. Yo quisiera que ustedes se explayaran y explicaran a nuestros radioescuchas cómo surgió la radio, en qué momento surgió la radio y el para qué de la radio. Sea usted bienvenida nuevamente, le voy a brindar la oportunidad de que la conozcan los radioescuchas y a su vez usted disipe cualquier duda. Hola, muy buenas tardes. Les habla su amiga Elizabeth Borromeo. Y en este momento les voy a comentar cómo surge la radio, a través de qué época, para qué nos sirve y cómo ha sido utilizado. Fíjense que aun cuando fueron necesarios muchos descubrimientos en el campo de la electricidad, hasta llegar a la radio, su nacimiento data en realidad en el año de 1873, año en el que el filósofo británico John Glenn Maxwell publicó su teoría sobre las ondas electromagnéticas. También asimismo, a lo largo de todos estos años, se han introducido diferentes mejoras técnicas. Afortunadamente, con la tecnología y el avance que se ha ido dando en estos tiempos, nos ha favorecido todo este tipo de sistemas. Para la sintonía se utilizaron circuitos resonantes, dotados de inductancia y capacitancia. Las antenas se fueron perfeccionando y descubriéndose. Asimismo, se aprovechó sus propiedades direccionales. Bueno, y hablando sobre sus inicios, la radio fue un experimento para establecer comunicación a larga distancia. Asimismo, evoluciona gracias a la colaboración de científicos, artistas, periodistas y toda la gente que de una u otra manera ha contribuido en esta ardua labor de la radio. Durante los inicios del gobierno de Álvaro Obregón, también recordemos que pues en diferentes zonas de la República Mexicana se fundaron algunas emisoras radiofónicas, que actualmente los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a más personas. Gracias a esto ha crecido de manera considerable en cuanto a la cantidad y variedad de sus emisoras, como es la transmisión vía satélite y la radio en internet. Si se han dado cuenta, ha evolucionado tremendamente la radio, tanto que nos ha favorecido de manera informativa, de manera educativa y de muchas otras formas. Esos son algunos cambios por mencionar, pero asimismo nos ha favorecido en otros aspectos. Se incorporaron nuevos contenidos, propaganda política, noticia, música y publicidad. Recordando a Fernando Paso Sosa, fue pues quien se interesó más bien por concientizar a la sociedad con programas educativos para el bien común. Es así como inicia también lo que es la radio educativa. En la radio educativa, pues recordemos que los programas estaban enfocados a la educación y nacen a partir del índice de deserción o de no asistencia de las personas. Esto es, favoreciendo su aprendizaje para que ellos día con día tuvieran un panorama pues más amplio y diferente. Y sobre todo se le diera la oportunidad de poder laborar en otros trabajos que favorecieran su desempeño. También surgieron lo que son las escuelas radiofónicas. Esto fue en el año de 1955, que se crean las escuelas radiofónicas de la Sierra de Tarahumara. También hablemos del fomento cultural y educativo, otro sistema que ayuda al desempeño escolar, dirigido a los grupos marginados, a las personas que, digamos, no tuvieran esa importancia para poder llegar a la educación, o más bien los medios necesarios para poder captar este tipo de aprendizaje. Asimismo, en estos programas se abordaban lo que eran los grabados de matemáticas, español y el desarrollo en las comunidades. La verdad, estos programas fueron muy, muy, muy interesantes y muy participativos, donde la gran mayoría empezó a favorecer su aprendizaje. También recordemos que en el año de 1981, la Secretaría de Educación Pública vio esta necesidad y se tomó ahora sí como apoyo la radio para poder favorecer este tipo de aprendizajes. Medios como la radio, la televisión y los medios audiovisuales han favorecido a la ciudadanía para poder sacarlos de su retraso en cuanto al aprendizaje. Asimismo, se instala lo que es el INEA. Aprovechó la cobertura y difusión del medio para llegar a más personas. Este programa también ha sido muy importante y ha servido como el auge. Ha servido como aquello que da la pauta para tener una continuidad en cuanto al aprendizaje. Bueno, pues este proyecto de radio, como es la alfabetización, tenía como intención hacer reflexionar a la gente. Es así como a grandes rasgos podríamos comentar su evolución y cómo nos ha ayudado de manera muy general a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque cada día nos mantiene informados, nos mantiene en un panorama diferente y sobre todo nos ayuda a reflexionar. Profesora Elizabeth, es muy claro lo que usted nos comenta, cómo la radio ha ido evolucionando. Tanto los niños como los jóvenes actuales reciben diariamente un bombardeo constante de informaciones provenientes, por un lado, de los medios de comunicación y en especial de la televisión y la radio. Bien, profesor Rodolfo, ¿usted qué nos puede aportar sobre la radio educativa? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios. Hoy hablaremos de radio educativa. ¿Qué es la radio educativa? Es un hecho concreto que se realiza en la esfera social, pues es un hecho real, es un fenómeno histórico, cultural, social, comunicativo y conectivo. Comunicación educativa es un hecho concreto que se realiza en la esfera social, y a pesar de que la relación entre educación y comunicación siempre ha existido, puesto que la enseñanza exige necesariamente comunicación. En la comunicación educativa interaccionan fundamentalmente dos sistemas, el comunicativo y el educativo. Este último es parte del sistema social y como tal funciona a través de determinadas instituciones. Es decir, cuando hablamos de educación hablamos de instituciones sociales que se encargan de validarla e impartirla. Así se puede diferenciar a la educación de la enseñanza y el aprendizaje. Héctor Torrelima señala que el aprendizaje es un proceso de asimilación y acomodación que se da en el sistema cognitivo de los sujetos, en el que intervienen ideas, funciones orgánicas y cerebro. La enseñanza se lleva a cabo mediante un acto comunicativo, con la interacción de representaciones, actores, instrumentos y expresiones. En otras palabras, la enseñanza se puede generar desde el sistema comunicativo. Torre Lima refiere que la educación es un proceso validado por una institución social, es decir, la educación es un subsistema del sistema social. Así, para que un acto comunicativo se lleve el adjetivo de educativo, debe mantener una relación directa con el sistema social y las instituciones encargadas de validar la educación. La expresión se deviene de un currículum aprobado por la institución correspondiente, y esta adquiere el estatus de comunicación educativa. Una vez identificado el origen de la radio educativa, es necesario describir bajo qué aspectos teóricos se entiende la comunicación y la radio educativa, para así diagnosticar la situación de la radio actual y su incursión en la educación. El modelo dialéctico de la comunicación, según Martín Serrano, define a la comunicación como la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos, intercambiando información. Asimismo, Martín Serrano sostiene que la comunicación humana puede abordarse como un sistema, ya que posee componentes con funciones específicas cuyas relaciones están organizadas, además de estar abierto a la influencia de otros sistemas. Relación con el sistema referencial se realiza a través de los datos de las referencias, entendido como el sujeto de señales codificadas a propósito de un objeto de referencia. 2. Relación con el sistema social. Toda práctica se lleva a cabo un actor o una institución social y que afecta a algún componente o al sistema comunicativo en su conjunto. Existen tres tipos de comunicación educativa. La comunicación para los medios, que es el objetivo de educar a los sujetos para hacer un uso adecuado de los medios de comunicación. Comunicación en el aula se realiza en el interior de un salón de clases, puede o no implicar el uso de instrumentos tecnológicos de comunicación y existe la presencia del profesor. Comunicación por los medios es aquella que se lleva a cabo mediante el uso de medios de comunicación específicos. Muy bien, compañero Rodolfo. Seguimos en esta su emisión radiofónica, la Radio del Saber. Creo que es muy importante los comentarios que nos hacen los compañeros aquí en cabina. Hay que entender el concepto de radio educativa. Debemos establecer las claras diferencias entre la radio educativa y la radio comercial, ¿sí? Porque si bien se trata de entender a los programas radiofónicos, tienen la posibilidad de enseñar, más no de educar. Los últimos aquí se denominan no formales o no educativos, ¿sí? Ahora, hablaremos del panorama general de la radio actual. ¿Cómo es la radio actual? Afortunadamente en cabina tenemos a especialistas en la materia, tenemos a la compañera Elizabeth Borromeo Mendoza, quien nos dará el panorama de la radio actual. Compañera, nuevamente con usted, seguimos. Hola, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en estos momentos con ustedes y de cierta forma brindarles lo poco que a lo largo de nuestra vida o de nuestra experiencia hemos logrado aprender. Decimos que el panorama de la radio pues es bastante amplia, bastante extensa. ¿Por qué? Porque nos ayuda en muchas situaciones. Como es en el caso de las audiencias, ya que nos hemos dado cuenta que día con día se incrementan de forma notable, ya que gracias a la tecnología ha logrado entrar en diferentes lugares, incluso hasta los más apartados. Lo que antes era un programa solo musical, ahora se fueron adaptando a sus espacios programas como noticias o deportes, de entrevistas, de discusiones y de debates. Hoy en día, fíjense que ahora cada persona puede encontrar alguna emisora que se amolde a sus gustos, o a veces en horarios también van cambiando los programas, y esto ayuda a favorecer a todos los radioescuchas que puedan tener la oportunidad de elegir y poder crear un momento agradable donde ellos consideren estar. Políticamente también ha tenido bastante auge, ya que ha incrementado algún tipo de noticias en lo que es la radio, como es la información o el noticiero. Nos mantiene también informados para la gran cantidad de profesionistas dedicados a una actividad como es la radio. Sigue dominando lo que es la música, claro está, porque se dan cuenta casi la gran mayoría de las radiodifusoras, pues ahora sí que se enfocan más al área musical, ¿verdad? Pero no por eso se separan de los demás programas. Todos llevan una cierta importancia para tener consideración e incluirlos en los programas. Hay mucha gente que escucha la radio en México. Y fíjense que afortunadamente con todo este rollo del internet, pues esto nos ayuda porque hay quienes a lo mejor ya ni utilizan una grabadora, otro tipo de equipo, pero teniendo una computadora tienen a su alcance lo que es la radio. También me parece súper bien que las personas no hayan reemplazado la radio por completo. Con esto de que la mayoría prefiere los medios audiovisuales que los puramente auditivos. ¿Por qué? Porque afortunadamente fíjense que los auditivos pues nos ayudan a la reflexión y los audiovisuales pues afortunadamente no. Nos enfocamos a veces más a las imágenes. Es por eso que la radio siempre va a tener una importancia en lo que es nuestra sociedad y en todo nuestro entorno. Actualmente la gente no solo escucha la radio por la música, sino también por las noticias y los deportes. por mencionar solo algunos. Pensar que en el lugar donde más se escucha la radio es en el coche. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no nos evita perder de nuestras actividades, porque podemos andar en cualquier lugar y en cualquier espacio y estar sintonizando nuestra estación que más nos agrade. Es así como yo considero y veo el panorama a grandes rasgos de lo que es la radio. Nuevamente regreso con usted, licenciada Roxana. Gracias, compañera. Sabemos claramente que las estaciones radiofónicas se dividen en dos modalidades. Las concesionadas, que son aquellas estaciones otorgadas a particulares y que se benefician de los anuncios publicitarios que transmiten a lo largo de su programación. La otra modalidad es la permisionada, ¿sí? En las áreas metropolitanas está clarísimo que la radio deja mucho que desear, porque está al medio del entretenimiento, está al medio del pasatiempo, más no así como radio educativa. Ciertamente el profesor Rodolfo nos va a ahondar en este tema. Las estaciones radiofónicas se dividen en dos modalidades. Las estaciones de radio en el área metropolitana se concentran en diferentes grupos o cadenas radiofónicas que cuentan con una o más estaciones, tanto en la amplitud modulada como la frecuencia modulada. En total son 22 grupos en ambas modalidades, pero tan solo 4 de estas cuentan con más de la mitad de las estaciones del cuadrante. En general, el cuadrante radiofónico es variado en cuanto al perfil de contenidos y programación, pero es evidente con un predominio de las estaciones de contenido musical, seguido por aquellas de carácter noticioso. En nuestro país predominan las estaciones comerciales sobre las culturales. Las primeras no tienen intención de enseñar o instruir, simplemente buscan entretener al radioescucha y su finalidad es la ganancia monetaria. Las estaciones de tipo cultural tienen por objeto instruir a la audiencia sin que el fin lucrativo aparezca. Sin embargo, cabe aclarar que no alcanzan el estatus de radio educativa, puesto que sus programas no están producidos a partir de un plan de estudios oficial validado previamente por la Secretaría de Educación Pública. La modalidad de las estaciones de amplitud modulada corresponden en su mayoría a estaciones concesionadas. Las estaciones de modalidad permisionaria son apenas 3, que son Radio UNAM, Radio Mexiquense y Radio Educación. En la amplitud modulada, la cadena radiofónica que cuenta con más estaciones es el grupo Radio Centro, con 5 de las 30 totales, seguido por grupo Imer, con 4. Cabe recordar que solo se están tomando en cuenta las emisoras de la zona metropolitana y de la Ciudad de México, ya que algunos grupos tienen bajo su responsabilidad otras estaciones en el resto del país. Tan solo esas dos cadenas representan más de una cuarta parte de las estaciones. En la frecuencia modulada, una cuarta parte del total de estaciones son de modalidad permisionaria. Estas estaciones son Radio IUD, Opus 94, Frecuencia CEM, el Politécnico en Radio, Radio Universidad, Órbita 105.7 y Horizonte 108. En la frecuencia modulada hay 4 grupos que predominan el cuadrante, con 16 de las 28 estaciones existentes. Estos grupos son Radio Centro, ASIR, Televisa Radio e Imer. Es importante saber que las nuevas concepciones del mundo y el individuo, acompañadas por el desarrollo y avance de tecnologías en los medios de comunicación, plantean una urgente necesidad: consolidar un modelo de radiofusión educativa a la altura de las demandas de un auditorio diverso. Claramente está, Radio Escuchas, que desafortunadamente en el país en el que estamos, la radio no ha sido formadora como un medio de educación. Por el contrario, se ha tomado como un medio de entretenimiento. Es importante que nosotros nos enfoquemos en los programas educativos que esta su emisión transmite día con día y que presten muchísima atención, porque la radio no basta con entretener, sino con educar y saber. Seguimos con los compañeros aquí, con Elizabeth, que nos va a venir a dar un breve comentario ya como punto final acerca de la radio educativa. Compañera, sigo con usted. Pues es así, ciertamente. Pues ya dando conclusión a nuestro tema, ¿cómo es la importancia de la radio? Pues si se dan cuenta, a través del tiempo ha evolucionado de muchas formas, de muchas maneras, y afortunadamente ha sido para favorecer lo que es la información en todos los aspectos, ya sea de manera recreativa, de manera informativa o de manera educativa. Lo importante de todo esto es que nosotros aprovechemos estos medios, ¿para qué? Para favorecer y llevar hasta los más apartados lugares la información o la educación. Es por eso que a todos ustedes los exhorto, los invito, para que no nos perdamos esta oportunidad. De la forma en que estemos, en el lugar donde nos encontremos, tratemos siempre de estar al pendiente de todo este tipo de información, ya que en muchas ocasiones puede ser de gran ayuda, de gran apoyo para cada uno de nosotros, ya que las nuevas concepciones del mundo y del individuo, acompañadas por el desarrollo y el avance tecnológico en los medios de comunicación, plantea urgentemente la necesidad de consolidar un modelo de radiodifusión educativa a la altura de las demandas de un auditorio diverso. ¿Y por qué decimos diversos? Porque si nos damos cuenta, cada quien tiene gustos diferentes, pero por eso mismo hay programas adaptados en diferentes horarios, para que cada uno de nosotros podamos escoger a nuestros gustos. Los invito entonces que nos sigan sintonizando. Nuevamente regreso con la compañera Roxana y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, compañera. Fue un placer tenerla aquí en cabina. Las opiniones que usted nos vino a brindar hoy creo que han sido de mucha ayuda para todos nosotros. Aún así, le voy a pedir a usted, compañero Rodolfo, ¿qué recomendaciones nos podría aportar para la radio educativa? Bueno, como recomendaciones podría decir que el Estado debe de analizar los planes educativos y a partir de esto elaborar propuestas que se integren de manera continua para tener mejores resultados y disminuir el rezago educativo en el país que el país enfrenta. Resulta conveniente que las instituciones educativas creen nuevos espacios y programas en donde se tomen en cuenta a personas que no reciben una educación formal. Las instituciones educativas deben desarrollar programas para que los alumnos utilicen recursos diversos para el aprendizaje, como programas radiofónicos con contenidos curriculares. Es necesaria la incorporación de la radio convencional a las nuevas tecnologías como Internet, para explotar los recursos que estas ofrecen para llegar a cualquier parte del mundo, reforzar la intención educativa vía satélite, entre otros. Se debe rescatar el nivel de comunicabilidad en la radio a través del uso educativo, si bien no un retorno inmediato, si aquel que tenga como fin la participación de ambos polos es en el mismo proceso comunicacional, en un mismo sentido social y humano, y no aquel en donde los medios no solo transmiten de una serie de datos formados. No debe dejarse de lado ningún requerimiento educativo para que se legitime la comunicación educativa por los medios masivos de comunicación, en este caso, la radio. Gracias, compañero. Pues estamos aquí agradeciéndole a los compañeros la participación que hoy tuvieron para aquí con la radio. Asimismo, les agradezco que nos hayan prestado atención. Recuerden, los saluda su amiga la profesora Roxana Mina Joaquín y dejo en cabina a mi compañero, el profesor Cornelio Sánchez Espinosa. Profesor, sigo con usted. De esta manera, llegamos a la culminación de una emisión más de su programa favorito, La Hora Cultural, en su estación favorita, La Universal, localizada en el 98.3 de FM. Esperamos que este espacio haya sido de su total agrado y le pedimos que nos hagan saber sus comentarios para mejorar nuestras emisiones contactándonos a los teléfonos de cabina 283-87-10102 con 10 líneas a su disposición o por internet a la dirección www.radiouni.com.mx. Esperamos sus correos electrónicos. Recuerden que nos dará mucho gusto saber sus opiniones con la firme intención de mejorar y depurar la calidad de nuestros programas. Amables radioescuchas, los dejamos con los conductores del siguiente programa. Grupo Mate de Playa Vicente, generación 2009-2010, presentó Radio Universal, con el programa grabado digitalmente en las instalaciones de la sala de reuniones de la zona 72 de telesecundarias. La radio como medio para la comunicación. Intervinieron en esta programación como locutor, su servidor, profesor Cornelio Espinosa Sánchez. Como conductora, la profesora Roxana Mina Joaquín. Como participantes, los profesores Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios y Elizabeth Borromeo Mendoza. Y en los controles, la profesora Gisela Mora Matías. Hasta la próxima.